Vas a estar visitando nuestra provincia este sábado y este domingo con un seminario que se denomina La Dirección y Creación Escénica Hoy. ¿Cómo es eso? Así es. Voy a volver a La Pampa después de 12 años que no viajo. ¿Hace 12 que no venís? Hace 12 años que no voy. ¿Y todavía se sigue hablando de la señora Macbeth como si hubiera sido ahora, hace poquito, vos sabés? Qué bueno. Qué bueno eso, sí. Sí, después de la señora Macbeth ya no volví a la provincia. Y el seminario se da en el marco del Encuentro Regional Patagónico del Instituto Nacional del Teatro. Y es un buen seminario bastante breve, de 2 días, 4 horas cada día, gratuito. Y eso. ¿Cuál es el contenido de este seminario? Y es un poco tratar de arqueolizar, digamos, de arqueologizar cuáles son, han sido los sistemas de pensamiento de la dirección y de la puesta en escena. Uh-huh. Y tratar de ver cómo han ido mutando esos encuadres o esos sistemas de pensamiento, ver qué de esos bloques de pensamiento están inscriptos en los modos de dirigir y de pensar la puesta en escena en la actualidad, y cuál puede ser la relación que los directores y las directoras tengan en la actualidad, en la contemporaneidad, una relación con lo escénico, ¿no? La idea de que no hay un automatismo, ni hay un oficio invariante, inclusive ni una historia invariante de qué es dirigir y qué es componer mundos escénicos, digamos, ¿no? Que esto siempre es una posición frente al presente, cómo dirigir y cómo componer mundos. Vamos a deconstruir por ahí lo que se da por dado, ¿no? En cuanto al rol de quien dirige. Y claro, sí, porque hay como algunas cristalizaciones que hasta el día de hoy siguen funcionando, o algunos fascismos que siguen funcionando, microfascismos que están muy activos en la manera en que hacemos las cosas, en la manera en que pensamos el teatro, inclusive en la manera en que lo vemos. Entonces, bueno, esas trascendencias o esas estructuras de obediencia y posición hay que desmantelarlas, destituirlas, mientras vas creando otras, digamos, otras maneras. ¿Cuándo se ve lo autoritario o autoritaria que es la persona que dirige? Como en cuestiones concretas, ¿qué nos podés contar? Bueno, ahí no tampoco se importa tanto, o sí importan las personas que hacen las cosas, pero o su posición ideológica, o su actitud, o su manera de hacer, eso creo que también hacen a la obra o a la performance. Creo que siempre a mí lo que me interesa ver en las obras, en las creaciones escénicas, es ver cuánto hay de obediencia y cuánto hay de autonomía o de franqueamiento de lo que se puede hacer, de lo que se puede decir, de lo que se puede pensar, de lo que se puede imaginar o no. Uh-huh. Entonces siempre esas líneas de franqueamiento, para mí son muy importantes, digamos, siempre estoy un poco experimentando y leyendo eso, digamos. Si hay autonomía ahí o no, digamos, o si lo que hay es un sometimiento a una estructura de obediencia o una trascendencia. Entonces, para mí, ver algo pasa por detectar eso y por experimentar algún tipo de libertad. Cuando digo libertad, es libertad del espacio, del uso del espacio, libertad del uso de los cuerpos, libertad del uso de la luz, libertad del uso de los textos, de la palabra, del modo de producir una narrativa, del modo de relacionarse con la sala, con la arquitectura de la sala, del modo de relacionarse con el espectador, del modo de relacionarse entre los cuerpos, o sea, como toda esa inmanencia o todas esas relaciones del presente, para mí hablan del sometimiento o de la emancipación de esa performance y de esos artistas. ¿Tiene que ver mucho esto de sometimiento, emancipación, en el ámbito donde se desarrolla la creación, con un ámbito oficial o en un ámbito alternativo? ¿Tiene mucho que ver, influye mucho? No, yo creo que, digamos, que habría que pensar las instituciones no solo como instituciones públicas, digamos, o del Estado, sino que también hay instituciones en el teatro independiente. O llamaría institución al momento en que las fuerzas o que las intensidades de la vida se cristalizan en un mecanismo de funcionamiento previsible. Entonces, institucionalidad puede haber en el teatro independiente y microfascismos y repetición de la mismidad puede haber en el teatro independiente. De hecho, yo hace unos años, así como dejé de producir en La Pampa, también dejé de producir en el teatro independiente. Porque me parecía que había un diagrama de fuerzas y un modo de producción o unas condiciones de producción y ciertos hábitos que de alguna manera limitaban mi lenguaje y que había que abandonar el teatro independiente, que había que salirse de ahí, digamos, que había que correrse un poco y explorar otros modos, otras condiciones de hacer teatro, y también esas otras condiciones en un momento fueron el teatro público, los teatros estatales, y también ahí cómo desbordar las condiciones, digamos, restrictivas o las condiciones mortificantes que hay dentro de las instituciones estatales, ¿no? Claro. Entonces me parece que no tiene que ver necesariamente con, puede ser en cualquier ámbito, digamos, ¿no? Parece que es algo más de la subjetividad o de los modos en que se constituyen las subjetividades, y eso puede ser en cualquier ámbito, digamos, en cualquier territorio. Y en este momento, Silvio, ¿en dónde estás trabajando, digamos? ¿Qué te enmarca? ¿Qué enmarca tu trabajo como director? Y en principio estoy muy entusiasmado con un grupo que creamos el año pasado, que se llama Orgie. Y que por ahora el grupo está trabajando en espacios universitarios y se estrenó este año una obra que se llama Diarios del Odio en la Universidad Nacional de Sarmiento, que es una universidad del conurbano que está por fuera de la capital federal. Y después fuimos al Centro Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras, después fuimos al Haroldo Conti. Al Haroldo Conti, a la sala de la UMED, que es otra universidad del gremio de un sindicato. Probablemente vayamos ahora a otras universidades del conurbano. Entonces es como ir a un poco también, hacemos, no sé, hay como otra lógica de lo que es la presentación, las funciones, ¿no? Por ejemplo, decidimos no hacer temporadas teatrales, hacemos una función por mes o dos a veces en lugares distintos, y siempre son funciones multitudinarias también, porque para mí una de los planos del teatro independiente que para mí es muy problemático es la endogamia del público, ¿no? Y de cierto congelamiento de la percepción en ese increyendo de los públicos, digamos, o de cierta fijación de los públicos. Entonces, implica también ir a otros espacios, trabajar con un tipo de componentes o de materiales que articulan un montón de subjetividades, porque ahí van estudiantes, militantes. Claro, y eso te relaciona también con el pensamiento, ¿no? Me imagino que estás dando esa obra en las universidades, está bueno. Sí, como siempre ahora es encontrar como plataformas o planos donde pueda cruzar todos mis intereses, digamos, la teoría política, la filosofía, lo escénico, la disidencia sexual o la teoría queer, digamos, la literatura, digamos, ¿no? Como las artes visuales, como encontrar ahí plataformas de despliegue de esos cruces, digamos. Entonces, las alianzas tienen que ver, las alianzas con las instituciones o con los artistas, con el público, tienen que ver con si puedo desplegar o no esa potencia mezclada, por decirlo, o esa potencia mezclada, claro. O mezclar lo inmezclable, ¿no? Esa potencia de poder mezclar lo inmezclable. ¿Cómo fue surgiendo esto de Diarios del Odio, Silvio? ¿Cómo fue así el mal llamado disparador eso? ¿Cómo empezaste con eso? Mira, me encontré el año pasado con un poemario que me regaló Roberto Jacobi, y es un poemario que él hizo junto a Sid Krosmany, que armaron poemas con los comentarios de los lectores de las ediciones digitales del diario Clarín y La Nación durante los periodos del kirchnerismo, que son cloacas del lenguaje nacional, digamos, ¿no? Son esos comentarios que estaban inducidos por las notas de los diarios, que eran notas breves para que la gente comente mucho y diga cualquier cosa, y que son comentarios que van preparando la subjetividad fascista que hoy nos gobierna. Entonces son comentarios clasistas, homofóbicos, racistas, son lo peor. Y ellos armaron unos poemas que los fueron dividiendo en los ejes de ataque o en los blancos de las políticas kirchneristas, que también son hoy los ejes de gobierno, digamos, ¿no? Hay algo interesante que el macrismo construye sus ejes de gobierno con los blancos de disparo de esos comentaristas, que ahora son trolls, algunos voluntarios, de manera voluntaria. O sea, la Casa de Olivos tiene un equipo, un ejército de trolls trabajando, que muchos de ellos son voluntarios, y algunos fueron reclutados de los comentarios de las ediciones digitales de Clarín y La Nación. Entonces, bueno, cuando me encontré con ese material, que había sido publicado hace una semana, me di cuenta que había que hacer algo con eso, porque era lo que me estaba afectando en ese momento, que era subjetividad fascista en la que estábamos viviendo. Sí. Y el grupo en el que estábamos armando era un grupo que nos habíamos planteado explorar las subjetividades contemporáneas. Entonces, bueno, hicimos ahí esa ligazón de Orgie y el texto de Krosmalny y Jacobi. Por otro lado, Jacobi es un artista de la vanguardia argentina, para mí uno de los vivos, de los más intensos y más infinitos para pensar, digamos. Entonces, bueno, ahí empezamos a buscar alianzas y fuimos a una universidad del conurbano donde hay una amiga política que es María Pía López, que había dirigido el Museo de la Lengua en la Biblioteca Nacional. Y bueno, fuimos ahí encontrando los socios que nos permitieron de manera muy precaria, porque los fondos, digamos, para la producción cultural están muy bloqueados. Y ahí empezó esa historia, más o menos. ¿Y siguen recibiendo ahora, digamos, comentarios, por lo que vi en tu página de Facebook, ¿no? Comentarios llenos de odio en contra de la obra. O sea que ahora ese discurso es el legitimado, pero, digamos, sigue funcionando y ahora como que el blanco es la obra, ¿no? Me pareció interesante eso. Claro. Esa vuelta, ¿no? Sigue siendo el destinatario, es eso que ustedes están mostrando, pero al revés, ¿no? Como espejo. Sigue siendo destinatario del odio, ¿no? Claro. Sí, es interesante porque la obra genera un público muy mezclado, digamos. Genera nuevo público, por decirlo de alguna manera. Genera un público que se angustia mucho con la obra y después se termina alegrando porque hay un procedimiento que nosotros trabajamos, que es la carnavalización del discurso del odio, digamos, ¿no? Carnavalizarlo. Para empezar a quitarle su eficacia, digamos, ¿no? O su amedrantamiento. Entonces, en esta carnavalización lo que empieza siendo angustia, porque es escuchar durante una hora y media, nosotros esos poemas los convertimos en canciones, armamos una banda pop evangelista para que los poemas se pastoreen al público. Claro, muy bueno. Entonces, son canciones, son todas jiteras, muy pegadizas. Hay una especie ahí de contradicción emocional importante porque las canciones te gustan, pero también... Se te pegan horrible. Y después la quedás cantando el domingo al mediodía. Sí, sí. De hecho, mucha gente nos pide el disco a la salida. No. Pero bueno, eso que empieza diciendo cosas terribles y genera mucha angustia en la mayoría del público que va... después se transforma en una práctica más de liberación. Y después cae gente que se siente identificada con esas cosas y también le gusta la obra, y hay gente que le parece una basofia total. Y para nosotros era importante armar este foro de la necesidad que tiene hoy la gente de comentarlo todo, ¿viste? Bien. Y de cómo resurgen esos discursos del odio, cuáles son hoy los discursos del odio, que esos odios no son necesariamente de la derecha, que también hay un odio de izquierdas, por decirlo de alguna manera, que también hay un odio que puede emanciparnos de la derecha, o sea que es necesario como pasión política el odio para que se produzca alguna, voy a usar una palabra antigua, una subversión del orden o una reconfiguración del orden que nos oprime. Te movilice, ¿no? Para el odio, claro, para que te movilice, entonces, para cambiar ahí cosas. También me parece importante empezar a comprender el odio como pasión política Y algo que quizás la teoría política no puede pensar en este momento, que es por qué ganó, digamos, por qué hubo una conversión subjetiva en Argentina y se crearon subjetividades fascistas en Argentina durante un gobierno progresista, porque no es que salieron el día después, salieron, digamos, todas esas subjetividades son históricas y también se fueron creando durante el kirchnerismo. Gente que votaba el kirchnerismo, que se iba convirtiendo al fascismo. Entonces pensar ahí, digamos, cómo es que hay fascistas hoy y qué tipo de fascistas son, digamos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de esta banda evangelista que canta. ¿Hay algo de eso en la política ahora, de evangelización? Sí, claro. Me parece que primero que el neoliberalismo es puritanista, digamos, ¿no? Todo el neoliberalismo norteamericano tiene una tradición en el puritanismo, en la iglesia protestante. Y que la iglesia protestante, una de las caracterizaciones que tiene, o de la función que tiene, es deshistorizarlo todo, digamos, ¿no? El puritanismo es encontrar un código puro, blanquear las culturas, te reciben, hay una fuerte inclusión en el puritanismo, todas las culturas pueden entrar, pero a costa de que dejes algunas cosas afuera, ¿no? O sea, vos podés entrar a Estados Unidos, pero tenés que empezar a dejar una serie de afectos, de imágenes y de historias afuera para poder adaptarte operacionalmente al código puritano norteamericano neoliberal. Bueno, el macrismo, digamos, es un poco una maquinaria de ese mismo puritanismo. Y hay toda una estrategia marketinera en el marketing de hablarle a la gente como si fuera rebaño, ¿no? Y son, cuando habla María Eugenia Vidal o cuando habla Macri, son pastores, digamos, pastores. Y el pastor lo que tiene además es que no habla a las masas, sino que habla uno por uno, ¿no? El pastor siempre está siguiendo caso por caso, o sea, hay una severa vigilancia. Y esto me parece al lado de otros discursos New Age, como el coaching ontológico, digamos, ¿no? Como también el coaching ontológico que el macrismo utiliza como herramienta de gobierno, también es puritanista. Entonces, nada, me parece importante hacer esa relación entre iglesia y muerte, ¿no? O entre iglesia y la posibilidad de asesinar a los otros. Vos decías que comenzaste con este trabajo porque sentías que te estaba afectando todo esto. Ojalá cuando vengas el fin de semana a dar tu seminario podamos seguir deconstruyendo y viendo qué nos afecta a quienes creamos arte escénico aquí en la provincia, porque tenemos un ministro de seguridad que es Juan Carlos Tierno y sabemos todo lo que implica. Otra vez sopa. Claro, ¿no? Otra vez sopa. Claro. Estás hablando de fascismo, de odio, y aquí en la provincia estamos inmersas en eso cotidianamente. Entonces, ojalá en este seminario, en estas charlas de sábado y domingo, podamos repensarnos y repensar lo que estamos haciendo con el teatro. Va a estar buenísimo que pase eso. Ojalá. Nos encanta que vengas, te vamos a ver, vamos a comprar cerveza artesanal para que la pases bonito. Y gracias por haber estado en Platea Sur, Silvio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes. Dale. Nos vemos. Hasta luego. Abrazo grande. Abrazo.